Bueno, en realidad, en relación al centro educativo el Jacarandá, la situación de conflicto ya viene generándose desde por lo menos el año pasado. Hay problemas salariales, de aportes, de cargas sociales hacia los trabajadores y trabajadoras, que han tenido, digamos, una serie de situaciones problemáticas porque no pueden acceder de la forma más práctica y natural a las prestaciones de sus obras sociales y demás. Y hay una deuda salarial que se fue acumulando muy grande. La realidad es que el año pasado la continuidad de las clases y el proyecto educativo se sostuvo gracias a que las trabajadoras y los trabajadores docentes siguieron yendo a trabajar muchas veces a costa de inclusive no estar cobrando su sueldo. Sí. Y, digamos, esa situación se viene agravando y dilatando. La escuela lo que manifiesta es que, bueno, tienen, digamos, problemas de financieros bueno, y demás motivos. Pero la situación no se resuelve y este año lo que hicimos fue volver a convocarlos al Ministerio de Trabajo para tratar de llegar a una solución para estos compañeros y compañeras y destrabar el conflicto. Bien, de eso se tratan las audiencias que han tenido. ¿Cuántas hasta acá? Sí, en este último plazo tuvimos dos audiencias. Ya te digo, esto viene arrastrándose del año pasado. Y habíamos tenido distintas instancias de negociación, pero bueno, el problema de fondo no se resuelve y para que tengas vos y los oyentes una idea, la fecha, a los trabajadores por lo menos en promedio les deben 2 meses de sueldo. Sí. Y tengo entendido que vos y un grupo de compañeros, compañeras del sindicato de SADOP, están tratando de viabilizar el tema más que nada salarial, pero también laboral, ¿no? Por supuesto, la idea siempre va a ser que la escuela permanezca abierta y que los compañeros y compañeras tengan su puesto de trabajo, pero bueno, esto va a depender de que la situación realmente se destrabe. La realidad es que digo, estas audiencias y distintas instancias de mediación, nos acercamos a la escuela a conversar, a ver números y demás, porque sabemos que el puesto de trabajo hoy es lo que hay que priorizar y sostener, y también somos docentes y entendemos la importancia de un proyecto educativo como el que tiene la escuela, sabiendo que además son 120, 125 chicos los que hoy están inscritos en la escuela y que necesitan tener una escuela a la que asistir. Bueno, tuvimos una audiencia la semana pasada y hoy fue la última. La semana pasada la escuela se comprometió, habíamos llegado a un cuarto intermedio y la escuela se comprometía hoy a traer una respuesta, una solución, un plazo, y la realidad es que hoy fuimos a la audiencia con los delegados y delegadas de la escuela y no hubo una respuesta concreta. La escuela sigue manifestando que no sabe cuándo ni cómo va a poder pagar esa deuda. A las y los docentes, así que no podemos llegar a un acuerdo en la medida que del otro lado no hay una propuesta concreta. Claro. Por lo que hoy por lo menos, digamos, no se fijó una fecha nueva de audiencia porque las trabajadoras ya a este punto están llegando a un momento muy límite y no quieren seguir esperando. Necesitan dinero, estamos en un punto en el que muchas dicen que necesitan dinero porque no pueden cargar la SUBE para asistir a su lugar de trabajo. Claro, para En un trasladarse. contexto como el que estábamos, con los aumentos del transporte público, entre otras cosas, esa es la situación. Así que no se fijó una audiencia y, digamos, lo que es la parte, digamos, de representación de los trabajadores, se reserva el derecho y estamos en estado de alerta y movilización con las compañeras y compañeros docentes de la escuela, que van a tomar las decisiones para realizar las medidas gremiales o medidas de fuerza que consideren que tienen que realizar, porque a la fecha y después de un largo año no han tenido una respuesta concreta, una solución real. Encima con la fecha ya encima de un hipotético inicio de ciclo lectivo, ¿no? Claro, sí, estamos las clases inician para el nivel secundario el 6 y para el nivel primario el primero, si mal no recuerdo. Pero estas docentes necesitan material, claro, de trabajo, necesitan cargar la SUBE para ir a trabajar y necesitan además el dinero para mantener a sus familias. Sí, estrictamente económico es el conflicto que hay que destrabar y necesariamente para los trabajadores también es el tema prioritario por lo que marcas. ¿Qué fue lo último que hablaron en la audiencia de hoy? ¿Cómo está parado el tema de cara a una próxima instancia? No sé en qué han quedado, ¿en una reunión más? No se fijaron más fechas de audiencia y lo que sí vamos a continuar realizando, hoy tuvimos un plenario con las y los trabajadores que estaban hoy en la institución, que muchos estuvieron en la puerta del ministerio esperando las noticias de la audiencia y seguirán tomando medidas gremiales que no te puedo confirmar ninguna porque están en este proceso de decisión, de quizás realizar alguna medida de fuerza. Bien. Desde SADOP van a continuar llevando adelante estas medidas gremiales y administrativas, por decirlo de alguna manera, sí, que en este caso, como vos contabas, son necesarias para cada trabajador o trabajadora que quiera seguir, porque no depende ya de la, como decís vos, de la buena voluntad, por más buena voluntad que hay, si no hay plata para viajar y para trasladarse y para tener elementos de trabajo, es imposible que esos chicos que pertenecen a esa institución educativa, como los directivos y como los maestros o docentes y trabajadores, puedan cumplir sus funciones, ¿no? Sí, totalmente. Nuestro objetivo siempre va a ser, esto que te decía al inicio, sabemos lo que representa para la comunidad de Cañuelas el proyecto educativo del Jacarandá, y entendemos que tiene que estar abierto, pero no alcanza con la vocación y con la buena voluntad que sabemos que estos trabajadores docentes tienen, pero no es suficiente y necesitamos una respuesta concreta, en este caso el dueño del establecimiento, de que pueda arbitrar los medios para que estos trabajadores cobren no solo su deuda salarial, que es un montón, sino que también tengan la certeza de cobrar su sueldo en tiempo y forma, no estar ni siquiera cobrando su sueldo durante el mes.